pero bueno, era por el tema y me acuerdo de la palabra de la iglesia, ¿no? Que venía de la, del griego asamblea, grupo de gente, reunida, y poca cosa más. Y ella, y luego ponía ahí, en ese librito, de la, que todo grupo tiene que estructurarse y organizarse para pervivir. Con lo cual, digo yo, que eso no lo ponía el libro, claro, cuando algo se estructura y se organiza, muere al mismo tiempo. Se anquilosa y muere. Porque si tenemos un grupo de amigos de, que nos gusta el ajedrez, por ejemplo, o las damas, no tiene por qué haber nada organizado, nos juntamos y jugamos. No tiene que haber un presidente, nadie que decida por mí, ni pienso por mí. Y claro, esta gente está acostumbrada a no pensar, a dejarse llevar por el pastor, la pastora o el imán, el plano, o lo que sea, el rabino, y así va la cosa. Pero bueno, siempre la misma historia, y siempre con sus dogmas, que esto es así, que esto no... Y cuando le hablé de que tenía un compañero de trabajo, bueno, varias cosas, siempre condenando, este porque es homosexual, este porque es ateo, y ellos los que se salvan, los buenos. Pero a mí lo que me hace gracia de esto es que Dios le ha dado vida a esta gente. ¿Quién es capaz de decir que es más que Dios? Yo esto todavía no lo entiendo. Una persona si es homosexual es porque Dios la ha hecho así. No se ha hecho. Entonces, ¿por qué los demás le cuesta tanto aceptar según qué cosas? O negro, o amarillo, o... Después de un criminal lo ha hecho Dios también. ¿Eh? Un criminal lo ha hecho Dios. Sí. Claro, sí. Pues, claro, si le ha dado vida, ha sido sí, Dios que le ha dado vida. Entonces no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Porque normalmente me hace cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? No, si Dios le ha dado vida, sí. Pues ahí está. Tiene que vivir la vida con un criminal, no tiene nada que ver. Cuando sepa la respuesta que la diré, se la preguntaría a Dios, porque no la sé yo tampoco. Este es Dios y otro es por los hombres. No. Ah, no. No. Bueno, la tuya. No. La vida, ¿de dónde viene la vida? Yo no puedo crear vida. Sí, tú no sé, pero yo no, ¿eh? Pues si Dios está aquí para crear criminales, maricones y pongo maricomputas, ya me dirás tú. Dame algo aqueo, algo no sé qué, o demonio. ¿Está aquí por algo, eh? Aquí, porque he venido. No me refiero a ti, estoy hablando de lo que acabo de hablar, Bueno. Yo tampoco sé por qué tú estás ni por qué yo estoy, Tampoco lo sé, cuando coja a Dios por mi cuenta, darle un examen, a ver si contesta todo lo que yo quiero. O sea que el que no es homosexual es mejor persona, ¿no? ¿Eh? El que no es homosexual es mejor persona que el que es homosexual. Ya, pregunto yo. Pregunto solo a la homosexual, porque yo no entiendo de esto. No me coge nada de mí. ¿Sabes lo que es la misericordia? ¿Sabes lo que es la misericordia? Aquí a mí que está aquí al lado. Tony, si estás... Oye, si estás cabreado... No, si estás cabreado... Si estás cabreado, bájate un poco... No, cabreado, no. Y ponte la te digo la misericordia, es ponerte en parte en los sentimientos de la otra persona. No sé qué viene, aparte maricondia... No, no, estamos hablando de las cosas de Dios. Pero tú contestas, para tener el título que te han dado en la India, hijo mío, contestas con una... No que sé, no tengo la India. Lo que sé, ¿sabes por qué hablas? Bueno, pues... Es que vienes con los aires de deja que las personas hablen y ya está. Te estoy hablando diciendo y no me contestes que la misericordia es el edificio este. Sí, estoy diciendo, en plan de misericordia, ponerte en el lugar de las personas, de los demás, de los que sufren, de los sentimientos, de ellos. A ver qué es. ¿Está bombardeando todo el mundo ahora? ¿Me voy a callar? No, simplemente es hablar, pero... Con el respeto a todo el mundo, ¿no? El respeto, le digo, es que mi opinión ya está. Pues yo ya he seguido, ya he cortado, he dicho, ya está. A los tuyos, he dicho, creo que haces la palabra. Estoy con ella, desde que... Simplemente respetar tanto su opinión como la tuya. Me oye, hay que saber debatir, si no estás de acuerdo con algo, con lo rebates. ¡Hace cortado enseguida! Cuando he visto que era imposible. Creo que todo el presidente se ha enterado, que he dicho, basta. ¿O no? No lo he dicho yo. No, pero hay que saber rebatir sin decir basta, simplemente argumentando. No, no ya, ya a mí cuando me gusta visitarte, cuando basta, tal vez. Estar por los años. Ahí. Vale. Pero aquí normalmente no se dice basta. Sí, aquí hay cosas. No, este es una... No estoy de acuerdo, se supone que es una iglesia y todo el mundo puede participar. Aquí para mí no es cierto, bueno, pero para ti no lo es. Bueno. Y entonces, por eso,